¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Acá agarrándome de las mesas, de la silla, que el viento me está llevando, pero bueno, todo bien, por suerte. Bueno, que no te lleve, quédate ahí, porque si no, es un desastre. Igualmente en media hora te lleva igual el viento, así que... Sí, en cualquier momento tomo vuelo, sí. Se nos va a volar Gaviota, sepan entender. Se nos vuela un poquito. Bueno, hoy tenemos un programa, chicos, excepcional, la verdad, no se puede mover de ahí. Ni ustedes ni los oyentes. Sí, sí, para el corazón y el recuerdo. Es así, simplemente. Hoy la verdad es que tenemos un poquito de todo. Tenemos la nota con Peter Lanzani, exclusiva de Revolución Team, gracias a Sofía Minafaro, que estuvo ahí realizando la nota con Peter, muy buena onda, y habló un poquito de todo, la gira de Teen Angels. ¿Habrá gira? ¿No hay gira? ¿De qué depende? Bueno, ¿qué pasó? Claro. También, ¿qué pasó con esas escenas hot? No va a estar contando todo Sofi Minafaro. No, y Sofi y Peter, de la boca de Peter. Claro, también, sí, obvio. También. Sí. ¿Nos cuenta, Peter, a qué temperatura estaba el agua? Y no, tanto no. No le quisimos preguntar. Nos daba miedito, ¿viste? Es buena onda, pero tampoco hay que. Claro, hay que abusar. Exactamente, no hay que abusar. No, sino... Claro, además en medio de las grabaciones, uno preguntándole esas cosas no da. Pero bueno, vamos a estar con eso y también con Sofi, que estuvo haciendo la entrevista. Así que en un ratito a Sofía la tenemos y la propia voz de Peter acá. Acá en nuestra Revolución Team va a estar la voz de Peter. La voz de Peter, queda feo decir la voz de Peter, la nota con Peter, ¿eh? En un ratito. Totalmente, hoy estamos medio, sí, pero va. Sí, va estamos bien. Medio dormidos. Sí, estamos... porque no arrancamos. También vamos a tener un homenaje que a nuestro estilo, obviamente, que ya escuchamos algo de Jugate Conmigo. Se cumplen 21 años también de la primera edición. 1991 fue esto, así que vamos a recordar toda la música de Chris, de los chicos, ¿eh? Un montón, y así, si simplemente. La mayoría de los chicos, como el señor Lucas L., es más pequeño y no se acuerda. Nosotros vamos a estar aportando a eso y vamos a estar contando un poco de qué se trata el programa, la música. Igual yo la llevo, así nomás. La remamos. Además, hay mucha gente que está empezando a ver Jugate Conmigo a través de la web. Se copa, ¿eh? Con el programa, así que sabe. Exactamente. Sí, sí. Está muy bueno. Así que, sí. Fue un programa que marcó en lo musical una era importante, porque todas las bandas que arrancaban, que hoy son monstruos en la música, podían pasar por ahí y ser conocidos por la juventud y los medios y el público en general. Muchos arrancaron por Jugate Conmigo. Además, hay que ver, por ejemplo, muchos artistas han salido de Jugate Conmigo también. Exactamente, es verdad. Muchos actores, Luciano Castro, Michel, uno de ellos, Coraje Ávalos, ¿qué más tenemos? Hernán Caire, bueno, de todo, la verdad, los chicos. Hernán Castro. También, total, bueno, sí. Sí, un bis, vamos haciendo un bis. Bueno, Romina Yan arrancó por Jugate Conmigo. Totalmente. Sí, ahí salió, digamos, de ahí saltó a la fama. Casting para poder participar en un programa de la televisión. Exactamente, y nadie sabía que era la hija de Chris. Así no, que lo hizo justamente el apellido lo hizo cortar para que no saltara a la luz el vínculo. Exactamente, así que bueno, muchas anécdotas con Jugate. O sea, ahí en ese momento hubieran hablado como que estaba acomodada, pero menos mal que no se dijo nada en ese entonces. Ella no creería, la verdad, por esto que decís vos, Lucas, no quedar como la acomodada, ¿viste? Se ganó su lugar y realmente fue así. Sí, fue así porque incluso ni siquiera Chris sabía que su hija iba a ser parte del casting. Ella le pidió al productor ser juzgada como una participante más. Totalmente, es así, así es. Bueno, las vías de comunicación, chicos, ya para que los chicos nos empiecen a mandar tweets, estén en el chat, en todo el club.net. ¿Por dónde se pueden comunicar todos? Se pueden comunicar, por ejemplo, en el chat de la radio que tenemos en www.revolucionteam.radio12345.com o si no, en Twitter, en @revolucionteam. Perfecto, muy bien. Vamos a ver, los tuiteros ya están como locos, así, a full. Y en todo de Chris.net también se pueden meter los chicos, chatear, escuchar la radio, participar sobre el segmento del final del programa. También pueden completar los datos, así que vamos a meterle todo Chris.net y ahí tienen todo sobre la radio, pueden leer los mensajes de tweet, todo, absolutamente. Bueno, nos metemos con un poquito de música y ya después vamos con Sofi Minafaro, que está ahí

ahí estamos pasando algo de Peter. Bueno, hace un ratito te estábamos contando que Sofi Vinafaro, una, podemos decir, noteras estrellas de Revolución Team, había realizado una entrevista, una nota con Peter a la salida de las grabaciones de La Duele. Además, Sofi se saca fotos con todo el mundo, me encanta. Los tortura, los actores pobres. Así que le damos la bienvenida a ellos. Estuvo realizando una nota hace una y no sé cuántas horas, ya nos va a estar contando todo. Y las sensaciones que vivió con Peter, esto también es muy interesante. Así que vamos, bienvenida, señorita Sofía Mirafaro. ¿Cómo estás, Sofi? Hola. Qué presentación, no, no, es muy raro. Es raro. Claro. Es raro esto. Es raro, claro. Nada más es que 100 esto. Personas te están escuchando del otro lado, después 50.000 más lo reproducen. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Tranquila. Tranquila. Día domingo estamos trabajando, distendemos un poco. Claro. ¿Cómo estás, Sofi? ¿Estás bien? ¿Lo está pasando tranquilo el día? Estoy bien, tranquilo acá en casa. Bueno, te digo que a partir de ahora vas a ser una de las más admiradas por las chicas porque le hiciste una nota a Peter Lanzani. Además, estuviste con todos los actores de La Duele. Sí, la verdad, la mayoría son muy copados y no era fácil hacer una entrevista a Peter. No es fácil, Peter, además es medio tímido. Es bastante tímido, hay que insistirle mucho, le estuve como rodando 5 horas para que me diga que sí y después me la dio. Pero, o sea, pero siempre con buena onda igual, pero es tímido, ya lo hemos notado en varias entrevistas. Es tímido, le da un poquito de vergüenza y si se acercan muchos o y le regalan regalos así, es como que también se pone tímido. Es verdad, encima le hicimos, hay preguntas, la primera que ya le mandamos, que fue lo del desnudo que realizó ella, claro. La dueña. Pobre, pobrecito. ¿Cómo le vamos a preguntar? Estaba temblando. Claro, habrá dicho, ¿a qué locos le estoy contestando a él? Además nadie... No, igual... Sí. Ojo, se la nombré a la radio y la conocía, igual que cuando en su momento se la nombró a Lali y también la conocía. Y es que venimos remando allá. Así que... bastante, lo tienes que conocer. Pero toda de la... tanto que insistimos, ya es como que... No, dice, sí, sí, te conozco porque... Además, bueno, le decimos a los chicos también que estuviste haciendo las notas con Nico Vázquez, con Darío Pilato, con Rodrigo Noya. O sea, torturaste a varios famosos, ya no fue el primero. Sí, no fue el primero, pero ya había pasado por otro. Julia Calvo, Lali Espósito y no sé si hay alguno más por ahí. Y tenemos, sí, Victoria Neto también. Victoria Neto, sí. Pasaste por todos los famosos. La verdad que sí. Y, además y voy a, me están esperando. Te están esperando. Es como que se acercan y dicen, oye, ¿quién me va a preguntar? Y vos, una entrevista, una entrevista, una entrevista. Así. Claro, además que les insistís tanto, pobre, que ya es mucho, es demasiado. Bueno, la verdad que sí. Es mucho, es verdad. Bueno, Sofi, contame, porque además de ir como notera, obviamente nos mandaste el mail, quedaste como notera, sos oyente de la radio, sos una chica común que ha accedido a Peter Lanzani. ¿Cómo estuviste ese día? Claro, ese día me dijiste, la pasaste muy bien. Sí, la pasé. Muy nerviosa. Ahora sí. Ahora sí. No sé qué en decir. Ese momento, ¿no? Ahora sí. No, es que es como yo le explico a todos, porque, o sea, varios ven en Facebook y Twitter que tengo una foto con los famosos y te dicen, ay, me llevas a conocerlo y vos charlas un poquito con todos y te dicen, ay, el día que lo conozca me muero. Y yo se los explico y digo, ya que vos los tengas enfrente, es como que ellos te transmiten una tranquilidad y son como, se conocen de toda la vida, una cosa así. Y así que no es tanto los nervios cuando estás enfrente. Sí, más allá de lo que vos preguntes, si te pueden contestar mal o bien. Obviamente, nosotros no somos tan desubicados, solo desubicados. No, me moría por preguntarle algo cerca de Lali, pero dije no. Me imagino, es que viste, no, los incomodamos a los chicos y además no contestan tampoco, porque la verdad... La verdad que sí. Claro. No, lo de Lali no le vamos a preguntar más nadie. A Lali sobre Peter tampoco. Ya ha pasado. Yo a Lali le había preguntado y me miró medio mal. Y dije, bueno, basta. Me callo. Claro. Cuando realizamos, ¿te acordás del especial de Lali y Peter? Que le dijiste, me acuerdo. Te miró con una cara como diciendo, basta. Me miró como diciendo, nena, no hables de esto. Así, una cosa así. Claro. Basta de estas cosas. Así que bueno, la verdad es que estuvo lindo. Las entrevistas que estás haciendo están muy buenas, muy interesantes, muy jugosas. Y la vamos a compartir ahora, un pedacito de lo que le preguntaste, el desnudo de Peter en La Dueña. Bueno, dale, cuando quiera la mandas. Dale, lo compartimos ahora entonces. Primera parte de la nota con Peter Lanzani. Causaste una verdadera revolución días antes de que se emitiera el capítulo el que Dolores y, sí, y se basa en el amor. Entonces, contanos un poquito de cómo fue grabar esas escenas. O sea, a vos, imagino que puede ser que te pongas muy nervioso o puede ser que te salga de forma más natural. No, estaba bastante nervioso, pero a Luli la conozco hace bastante y tenemos buena onda. Y estuvo bien cuidado, así que estuvo bueno. Esta noche, amor, yo no he pensado en ti. Abrí los ojos para ver en torno a mí, y en torno a mí giraba el mundo como siempre. Gira el mundo, gira en el espacio infinito. Con amores que comienzan, con amores que se han ido, con las penas y alegrías de la gente como yo. El mundo llorando ahora yo te busco. Bueno, ahí pasaba entonces la primera parte de esa nota que realizó Sofi. La verdad, bien, Sofi. Todos los chicos nos han escuchado sobre el desnudo, bien. Uno desubicado, impresionante. ¿Cómo podemos preguntar eso? Ojo, se puso nervioso. Se puso nervioso, no sabía qué contestar. Bueno, pero había química con Dolores, dijo que ya había trabajado antes, así que venía bien. Y la verdad que son todos copados, por lo menos cuando los conocés son copados. También hablé con Dolores, pero no le hice una entrevista. Y muy copada la chica. Ya vamos a ir por Dolores cuando haga sus escenas hot. Claro, aguante. Bueno, han hablado también sobre la gira de Teen Angels, que en un ratito vamos a estar pasando esa parte. Pero cuéntame vos, acá, como notera de Revolución Teen, como fan de Teen Angels, ¿te gustaría que hicieran una gira por el interior, por el exterior, los chicos? Así particularmente, yo pienso que estaría bueno, porque hay gente que todavía tiene mucha ganas de verlos. Y vi por ahí en internet que los chicos de Italia, los fans de Italia, ponían por las calles carteles que decía Italia quiere Teen Angels. Entonces pienso que más allá de, o sea, de Guillermo y otros que están, todavía siguen haciendo cosas por verlo. No es que dicen, no, soy Italia y listo, ya está, no van a venir. Se ponen las pilas y siguen esforzando, siguen así, la riman. Es verdad. Entonces está bueno de volver a ser los fans, como digo siempre. Ellos se ven a su público y su público se ven a ellos, ¿no? Está bueno que le devuelvan tanto cariño, ¿no? Y que toquen, no sé si una vez, quedan dos recitales, que estén por lo menos. Por lo menos presencia como para la despedida, para que lo puedan ver a los chicos como una banda, ¿no? Sí, la verdad que sí. Seguramente en algún momento de su vida van a volver a los distintos países, pero bueno, como una banda tal vez no. Así que estaría bueno que lo hagan de ahora en más. Así que bueno, en un ratito Peter te cuenta sobre eso también y te cuenta algo de lo que va a haber en el Rex. Algo en el Rex, no me quiso adelantar mucho, no, pero hay algo un dato, tiro. Hay un dato que es esencial. Hay un dato que es el que cuando me lo terminó de decir me fui pensando 10 horas más o menos en eso. Digo, ay, ¿qué será? Lo quiero ver, no sé. Queremos ver todos esa despedida porque ya dijo que dijeron, ya adelantaron que iba a haber temas viejos, revolucionados, pero algo más. Pero que algo más tiró un índice ahí para que todos querramos estar. Totalmente. En el Gran Rex. Vamos a estar y agregaron nuevas funciones. Nuevas funciones. Mañana van a estar a la venta ya las nuevas funciones para la despedida de los chicos, de los teenagers. ¿Seguirán agregando más y más? No sé. Hay algunos enojados, que sacaron para el 16 pensando que era la última, así que... Sabés que sí, mucho. Yo creo que todos nos matamos por ir y sacarla y después salieron más. Es verdad, pero en parte está bueno, así tienen más posibilidades de ver más gente. Está bueno. Bueno, Sofi, la verdad, un gustazo tenerte. La verdad, no. Nunca te habíamos sacado al aire. Pero la verdad que no. Claro, nunca coincidimos, pero llegó el momento, así que muy bien por vos, ¿eh? Aplausos. Aplausos. Mándame un aplauso. Un aplauso. Aplausos. Aplaudas. Bueno, Sofi, en cualquier momento volvés a salir. Te queremos acá en la novelita de RT, que ya va a estar saliendo en instantes, ¿eh? ¿Te querés? Sí, totalmente. Te queremos acá improvisando con nosotros. Dale, te mando, no sé, ¿querés que te cante capela? Dale, totalmente. Como recién que estabas con Carlos Baute, no sé qué cantabas. Exacto, podés hacer un, no sé, un soñando por cantar acá en vivo, lo que vos quieras. Se bajan todos los fans. Todos los fans cierran las páginas. Bueno, Sofi, te dejamos que vayas a seguir con tu vida nomás. Dale. Disfrutando de la tarde. Estaba jugando al pool. Al pool, sigue jugando al pool y después se va de joda. Como se debe. Totalmente. Bueno, Sofi, bueno, un besito y en cualquier momento te tenemos de vuelta acá. Dale, muchas gracias. Besote, adiós. Chau, chis. Bueno, y pasamos entonces Sofi Minafaro, que nos estaba contando algo de lo que pasó con Peter con los actores de La Dueña. ¿Querés más sobre Peter? ¿Querés saber qué dijo de la gira? ¿Qué va a haber en el show de Teen Angels? ¿Cómo fue que le dijeron para empezar a trabajar en La Dueña? Bueno, en instantes nada más. Ahora seguimos con este tema de los chicos, justamente Teen Angels, y obviamente Peter cantando Sailor. To be with you, who can say? We are sailing. Música presenta Teen Angels, el adiós en vivo en el Gran Rex. Dos nuevas funciones, sábado 30 y domingo 1. Sí, se acerca el adiós. Adquirí tus entradas en el teatro llamando al 5237-7200 o en www.ticketek.com.ar. Clientes City 15%, 43 cuotas sin interés. Participa Mirinda. Teen Angels, se acerca el adiós en el Gran Rex. Un día te vas a mirar al espejo y vas a ver que te convertiste en lo mismo que soy yo. Vas a decir, ¿cuánta razón tenía papá? ¿Cómo me equivoqué? ¿Sabes una cosa, Tiago? A la sangre no se puede renunciar. Vos sos un Bedoya abuelo. Todo lo que odias en mí lo tenés vos. Sí, sí, señor. Te vas a dar cuenta que todo eso que odias, vos también lo llevas adentro. Eso nunca me va a pasar. Yo elegí bien. Elegí bien. Desde que nacemos aprendemos a ver y entender las cosas de una sola manera. Galileo Galilei afirmó que la Tierra giraba alrededor del Sol y no al revés. Todo el mundo lo humilló. ¿Cómo podía afirmar semejante desatino? Si todos veían claramente que el Sol era el que se movía y no la Tierra. ¡No! ¡No! ¡Pensemos! ¡Vas a hacer falso contacto! Muchos acusaron de loco a Colón cuando supuso que la Tierra era redonda. Si todos veían claramente que la Tierra era plana. ¡Analiza! ¡Analiza! En su época, la gente disfrutaba de los libros de Julio Verne, aunque para todos era un autor fantasioso. ¿A quién se le podía ocurrir en aquel momento que una nave podía viajar debajo del agua o que se podía viajar a la luna? Pero cuando nos animamos a pensar diferente, aparecen soluciones diferentes. A veces para llegar a un lugar hay que dar rodeos, ir y venir. En general solo confiamos en nuestros ojos, cuando tenemos más sentidos. A veces no es viendo, sino tocando, oliendo, escuchando o degustando que se resuelve algo. Entendemos las palabras de una sola manera. Una eminencia es un hombre, para todos. ¿Por qué una eminencia no puede ser una mujer? Dejar de lado la única manera que tenemos de ver el mundo. Bueno, de eso se trata el pensamiento lateral. Nada tiene una única solución. No todo es lo que vemos con los ojos. Por algo tenemos otros cuatro sentidos más. Simplemente tenemos que animarnos a usarlos y aprender a ver. A ver con los otros sentidos. No todo es lo que vemos con los ojos. Siempre hay más. Mucho más. Simplemente hay que aprender a ver. Solo esperando una respuesta en el viento, y he pasado noches cantando para un corazón que no tengo. Si te quedas a recordar, no podrás mirar a tu alrededor. Solo deja tu alma volar hacia donde estoy, hacia donde estoy. Mi corazón ha perdido el amor y no sabe explicar todo lo que yo siento. Abre tus ojos para mirar, aquí estoy. Mi corazón ha perdido el amor y le quiero contar que hay otro sentimiento. No. Es algo que no puede esperar. Es solo nuevo. En vivo sigue acá Revolución Team. ¿Qué les pareció la primera parte de la nota, Peter? No, espectacular, Sofi. Bueno, no pudimos charlar con ella porque no se puede hacer la comunicación compartida, pero quiero, si nos está escuchando, felicitarla. La verdad, muy bien lo que hizo. Yo también quiero felicitar, la verdad, Sofía, muy bien, una genia, por eso es nuestra notera estrella. Así que la verdad, estuvo muy buena nota y me gustó. Totalmente. Me gustó. Y bueno, en cualquier momento esperemos tenerla a Caro también, que había hecho las notas con Cari Santini, Calu Fulero, así que. Bien, la vamos a tener. A toda nuestra notera la queremos tener acá al aire, obvio, en vivo. Obvio. Y además ya tiramos, porque nos siguen contestando algunos chicos los mails. Hace un tiempo habíamos hecho una especie de, no sé, concurso, no, sorteo tampoco. Casting, una especie de casting para noteros de Buenos Aires, para las chicas, a donde nos respondió justamente Sofi Minafaro y Caro. Y obviamente por eso están realizando este. Es el trabajo, no sé. Sí, las notas. Es sí. Tarea, porque lo disfrutan las chicas, no es trabajo. Para el hogar. Claro. Así que si quieren hacerlo también las chicas que están del otro lado, revolucionteam@hotmail.com. Mientras más gente tengamos, vamos a seguir escalando. Sí, nos vamos a sumar, que se sumen más gente, porque la verdad. Está bueno. Bueno, tenemos mensajitos de los chicos. ¿Les gustó la primera parte de Peter o no? De los chicos que están del otro lado. Vamos a ver, no sé. ¿Tienen mensajes? Vamos a ver, sí, acá tengo mensajes. Tengo mensajes que dice Natalia, por ejemplo. Dice, quiero que los teens vuelvan a España porque no tuve la oportunidad de verlos. Vuelvan teens, los queremos. Bueno, vamos a ver de qué depende eso. En un ratito Peter va a estar diciendo. A ver, hay gira, no hay gira. Bueno, veremos. Después Mariana Junqueira, que también está en el chat de la radio, nos dice... Un besito a Brasil, el Brasil ama a Revolución Team. Qué grande, Mariana. Claro. Un beso, saludo a todo Brasil. Mil besos. Después, Sol Bucci, que está ahí presente, como siempre, nuestra fiel oyente, nos dice: a mí me gustaría que estén en Santa Fe, porque como vivo en Paraná, Entre Ríos, me queda cerca y amo a los teenagers. Y bueno, seguramente van a estar haciendo una gira los chicos. Vamos así a ver. Que. Ojalá. ojalá que sí, ojalá que se pueda hacer. Después Mariana, que se le está declarando Peter acá, que le dice: Peter, yo te amo, no tengo duda que eres el amor de mi vida. ¿Querés ser mi novio? Yo te prometo enseñarte a soñar. Te amo, Peter. Eres la luna de mi noche y el sol de mi día. Epa, si no se derrite con eso, Peter, no se derrite más. No sé. Peter lo escucha, se le muere acá, yo creo. Se nos muere, totalmente. Bueno, Gaby, estás ahí todavía del otro lado, ya estás a punto de irte, pero... No va, Gaviota. Se nos está yendo, pero antes tenés algo para contarnos a todos en exclusiva. Sí. Voy a comentar un poco, saludar a la gente que está en el Twitter, y aclararle acá a mi mundo lanzando y quédate tranquila que sigue la nota. Está dividida en párrafo, ahora se va a hablar de la gira, lo vas a escuchar mismo Peter. En instante, sí. En la misma voz de Peter lo vas a escuchar. En instante. Bueno, y le dejamos besos a Sara Piñana, a Mariana, Mariana Espósito, no sabemos de dónde es, pero bueno, gente que nos está escuchando y nos está mandando besos y comenta lo que va escuchando durante el programa, a Mariana Junqueira, a Rotea, a Salbucci, sí, a Camila Efe y a Paula Godoy, sí, un besito a todas las chicas que están ahí del otro lado, así me lo aguanto. Siempre están ahí fieles, pegados a nosotros. Acá está Luli Teenager y también Camucha 4. Bueno, las chicas están, yo tengo acá, estoy viendo un paneo, digamos, de lo que está sucediendo en estos momentos en Twitter. Y están todos con esto, ¿hay gira o no hay gira de los Teenagers? Es más de lo mismo, me parece, lo que va a suceder en unos minutos, lo que va a decir Peter, es lo que veníamos anunciando un poco nosotros, pero de la boca de Peter, así que no de nuestra voz. Claro, no. A lo mejor no nos creían a nosotros, así que Peter lo va a estar aclarando. Si no nos creen a nosotros, ahí le van a creer a Peter. Es oficial, lo dice. Es oficial, así que ahí vamos a ver si habrá o no y de qué depende que haya una gira, ¿eh? Vamos a ver, instantes. Bueno, De, aprovechamos a anunciarles, chicos, de que, bueno, teniendo en cuenta que estamos a 2 semanas de la estreno de la despedida de Teenager en el Rex, yo, Gaviota, una de las locutoras y editoras de todo de Cris, locutora nuestra conductora también en Revolución Team, ¿sí? Voy a estar en la función. La idea es que en lugar de salir el domingo la radio, la vamos a sacar después de la función del sábado 16. Exactamente. Con toda la cobertura. Sábado, hay que agendar. Empiecen a agendar todos. Sábado 16. 16 horas. No. Un poquito. Va. Posiblemente arranque ustedes, Luke y Lucas, más a las 16. Revolución para las 16. Termina la función. Apenas salgas, te esperamos acá para que nos cuentes todo lo que pasa allí, Rex. Y con si Gaviota, Gaviota en vivo y en directo desde el Rex, nos vamos a estar comunicando. Total. De comunicar, y contarles todo lo que se vio durante la función, qué novedades, qué es lo que se vio, si hay posibilidad de contar alguna noticia y novedad más también. Bueno, toda la cobertura, como si hubieras estado en el Rex. Así que... Y quiero aclarar, ya que estamos con esta onda de coberturas, que si los Teen llegan a hacer también una gira y vienen para acá a Córdoba, yo también voy a estar haciendo lo mismo desde el mismo Orfeo, si podemos. Claro, es. Nos vamos para arriba. Nos vamos creciendo, vamos a hacer móviles, así que nos vamos. Se viene con todo Revolución Teen. Totalmente. Y además, otra cosa más para destacar sobre esto, estamos con todo. Sí, eso. Las chicas ya nos escribieron a nuestro mail para estar realizando las notas allí en el Rex con todos los fans. Vamos a estar mandando cafecitos, todo, para que estén realizando las notas las chicas. Así que si vos vas a ir a una de las funciones de Teen Angels en el Rex, la despedida, que ahora mañana se ponen en venta las nuevas funciones, ¿eh? Ojo, vamos, estar atentos. Nos tienen que escribir a revolucionteam@hotmail.com. revolucionteam@hotmail.com si quieren ser noteros y estar ahí también presente. Revolución Team tiene que estar en el Rex, ¿eh? Tenemos que estar en el Rex y en todas las giras si es necesario. Totalmente. Y se vienen los especiales. Para la gente de afuera se vienen los especiales de Teen Angels ahora en junio. Bueno, la verdad es de todo. Hoy... Sí, la verdad tenemos. Hoy es un programa de anuncios. De anuncios, es verdad. Bueno. Aprovecho a decir que ese mismo sábado 16. tengo también mi entrada para la primera función, perdón, para la última función de Brujas. Brujas de Salem está a las 20 horas, 21 horas, perdón, los sábados está a 21:30 y 11 y 23:30. Así que en esa función voy a estar, por lo que a la siguiente semana vamos a hacer también la cobertura de la obra. Ahí está. Va a haber de todo acá. Va a haber Revolución Teen. La verdad que se viene unos meses en Revolución Teen impresionantes. Total. Esa es la idea, poder compartir toda esta adrenalina, todas estas novedades, y que los que están muy lejos y no pueden acceder, lo vivan con nosotros. Exacto. Bueno, la verdad, nosotros le vamos a estar trayendo todo lo que vos no podés. Exacto. Bueno, nos tenemos que meter con la segunda parte de la nota de Peter Lorenzani. Quiero saber una cosa antes. ¿La señorita Gaviota se queda o se va? Esto es en vivo. Ahí está. ¿Gaviota se queda o se va? ¿O quiere comentar la segunda parte? No, lamentablemente, chicos, empiezo a desplegar alas. Así que me estoy yendo. Qué curioso, ¿no? Qué curioso, gaviota, ¿no? Gaviota. Gaviota empieza a volar. Gaviota vuela. Vuela. Escucharé lo que pueda, un poquito más de la radio, pero ya me estoy yendo porque tengo que tomar otro vuelo. Perfecto, entonces la despedimos. Gracias, Gaviota, por estar, y el viernes a las 4. Gracias, Gabio. Bueno, gracias, chicos. Un beso, Lucas L. Un beso, gracias. Luz. Un beso a todos los revolucionarios y revolucionarias que le ponen tanta onda con los mensajitos, por querer estar, por estar interesados y por todo ese amor que uno siente de este lado. Muchas gracias por estar. Un besito. Bueno, quizás. Nos vemos, Gaviota. Nos te esperamos el viernes. Dale, nos vemos el viernes. Chau, chau. Chau, Gaviota. Chau, chau. Bueno, y nosotros nos metemos, ahora sí, nos metemos con la segunda parte de la nota que estuvo haciendo Sofi Miraparo hace algunos días a Peter Lanzani, después de que habían salido esas imágenes spot, que lo pudimos ver todas. Sí, esas imágenes fueron... Para las chicas de fanática de Peter Lanzani son impresionantes. Le quedó grabado en la retina. Sí. No se olvidan más, eso asegúrate que eso no se olvidan más. No se olvidan más, es verdad. Bueno, vamos a compartir esta segunda parte entonces de lo que estaba haciendo Peter. Justo lo agarró, se fue una para la salida de las grabaciones de La Doña. Y en este caso habla de... sí, no, me colgué un poquito. ¿Qué pasó? ¿Me colgaste, Luke? Me colgué un poquito, pero está saliendo bien esto. Sí, tranquilo, tranquilo. No, voy tranquilo, me tomo una agüita. Sí. Peter estuvo hablando a la salida de las grabaciones de La Dueña sobre su participación justamente en el programa, sobre su personaje y cómo fue invitado a realizar esta participación con Mirta Legrand. Así que vamos a hablar, a ver qué nos dijo Peter en ese momento, dale. ¿Qué no habrás dicho, Peter? ¿Qué nos habrá dicho? Segunda parte y después seguimos con más. Se viene la parte de la gira, ¿habrá, no habrá? Y un dato específico. A ver. Deja Peter sobre los shows en el Rex, algo que va a pasar ahí. No ahí sé. Está, una curiosidad. Una curiosidad que nos dejó ahí picando, está. Que la vamos a comentar acá en un minutito nada más. Vamos, no, vamos a escuchar las notas. Segunda parte. Vamos. ¿Cómo has visto esto de lo que se está generando en torno a vos, a tu personaje, en los medios y en la gente? Porque venimos acá y es un mundo que viene a verte a vos. Bien, bien, qué sé yo, es un cambio, parece que a la gente le gustó, eso está bueno. Y nada, ver cómo sigue, esperemos que bien. ¿Y vos cómo te sentís, esto que lo toma el público, así, el recibimiento de la gente, o sea? Feliz que estén siempre conmigo y con nosotros, con Tinencho, que eso está bueno. Y bueno, espero que sigan estando, que estaría buenísimo. Ella tiene los ojos más profundos que el mar, las respuestas a las preguntas de mi necesidad. Una boca que muestra notas, tanta sensualidad. Muero por su veneno, mato por su mirada. Estoy loco por volverte a ver, loco por volverte a ver. Estoy loco por volverte a ver. Y te la con nosotros a través de la Seguinos en Twitter en @revolucionteam. Y en Facebook, búscanos como facebook.com/revolucionteam. Te esperamos. Para mi vida y luz para el corazón. Bueno por su cintura, mago por su pasión. Estoy loco por volverte a ver, loco por volverte a ver. Estoy loco por volverte a ver. Para el niño dormido, quizás tenga flores en su ombligo y además esos dedos que se vuelven pan, barcos de papel sin alta mar. Plegaría para el sueño del niño. Sí, es una canción que me cantaba Emilio cuando era chiquita. ¿A dónde vas? Descansa. Mil niños dormidos que no están, entre bicicletas de cristal. Corazón, las cosas son como son. Si se trata de amor, bien, seguimos de corazón, en vivo. Che, ¿cuánta gente que hay? Parece la verdad que sí, tenemos un público impresionante hoy día. No nosotros, igual. No. Solamente es esto. Todos quieren escuchar a Peter, no a nosotros. No, a nosotros. Esto es molesto, nadie los quiere escuchar. Bueno, pero estamos pasando unas canciones muy, muy lindas. Recién pasaba lo de 20 minutos ahí, la verdad, muy bueno. Totalmente. Y ya se viene, te digo, para la fanática, esta canción no la habíamos pasado. No sé por qué. No nos pasamos. Tiene que ver con un recuerdo de cuando me sonreís. Ah, sí, de esa novela que estaba nominada para los Martín Fierro. Que no ganó, pero estaba nominada. No ganó, pero igualmente vamos a compartir una canción que cantó Pablo Alborán con Lali. No sé si te acordarán. Yo me acuerdo. Vamos a ver cuál es. Yo no me acordaba de este tema. En un minutito nada más vamos a compartir eso. Y compartimos también la segunda parte de Peter ahí, hablando un poco de su relación con el público, con los medios. La diferencia que hubo con Casi Ángeles, ¿viste? Y con todo, sí, la verdad es que se habló todo, Peter. Habló poquito, la verdad es tímido, pero bueno, pudo sacarle bastante. Sí. Le sacó bastante, aprovechó y le sacó todo, literal. Todo le sacó. Bueno, no todo. No, la verdad es que no piensen mal, ¿eh? Bueno, tenemos mensajitos de los chicos, Lucas. Sí, tenemos mensajitos de los chicos, hay un montón, están como locos cantando y saltando, yo creo, tirando la casa por la ventana. Manu que recién aparece nos dice, hola Manu, ¿cómo estás? Bienvenida a Revolución Team. Después Natalia que está cantando, que este fuego me envenena, está como loca Natalia, qué buena onda. Después Sol Bucci también que está cantando. Mariana, están como locos acá los chicos en el chat. Después Sol Bucci que le está saludando a Gaviota, que dice te quiero mucho y nos vemos. Gaviota ya se fue, quiero que sepa que ya tomó vuelo. Después le pasamos los mensajes. Sí, después le vamos a decir todos los mensajes de ustedes. Después Raúl nos dice, lo estoy escuchando desde mi trabajo, saludo de toda la guardia. Entonces, un beso grande a vos Raúl y un beso grande a toda la guardia que nos está escuchando desde el trabajo. Qué buena onda. Muy bien, Raúl, un abrazo muy grande. Claro. Muy querido y por mí, uy Dios, cómo estoy. Muy por mí también precisamente muy querido. Después triple signo de interrogación nos dice, Ángeles del Mundo es una de las mejores canciones de los Teens. Sí, la verdad que sí, no sé, tiene muchas canciones de los Teens. Pero sí, es una de las mejores canciones. Después Camu nos dice, hola chicos, me llamo Cami, amo a los Teens y tengo las entradas hace 2 meses. O sea, desde que se hizo la preventa. Mándenme un beso, chicos. Los quiero y aguante Sofi. Un beso grande, Cabo, entonces, para vos. Y obviamente les pedimos a todos los chicos que vayan allí a las funciones de Teenagers en el Rec. Si quieren participar como noteros, realmente vamos a estar de alguna forma u otra Revolución Team ahí en el Rec. Así que si quieren ser noteros, revolucionteam@gmail.com. Ya nos han escrito. Queremos que cada vez seamos más, que cada uno tenga su cobertura, ¿eh? Claro, todos van a tener la posibilidad de participar acá en Revolución Team. Totalmente. Bueno, en tododecris.net, ¿sí? Sí. Se pueden meter ahora los chicos y pueden ver todos los mensajes que nos dejan en Twitter y pueden participar para que les dediquemos el final del programa. Ahí está. Tiene, como siempre digo yo, tiene que ser un mensaje original, un mensaje lindo, un mensaje tierno quizás, así que... Pueden pedir cualquier caso. Sí, sí, cualquier caso, no hace falta que sea de los Teen Angels, de casi que sino cualquier tema, simplemente. Muy bien. Simplemente. Tenemos mensajitos en Twitter también, ya lo estamos leyendo. Se corta, me dice acá en el programa, porque hay mucha gente, está saturadísimo todo esto. Estamos a full, hoy estamos prendidos fuego, quiero que sepan. Saludos a Italia, sí que nos están escuchando, chiquita Italia, un beso enorme. Beso enorme, entonces. Totalmente, Caro Casi Ángeles nos dice, escuchando una mejor radio, estoy ansiosa, ojalá diga que sí hay gente del exterior, interior. Vamos a ver. Hay que ver, sí, ojalá que sí, yo quiero que vengan para acá, quiero que vengan para Córdoba, aquí yo lo estoy esperando, quiero que sepan. Totalmente, bueno, a ver, saludos de Italia, ya lo estábamos diciendo, ¿qué va a pasar en el Rex? Nos están preguntando, hay un dato que nos tira Peter realmente, que nos dejó ahí, ¿sabes? Sí, la dejó picando, la dejó picando, así que ya en instantes está contando eso también. Escuchando desde España también. Saludos a España. Peter Lally, único, está ahí del otro lado. ¿Quién más? Cele Lucci también, saludos a ustedes y a Peter. Yo tengo acá en el chat, tengo a Sabri Díaz que nos dice, hola chicos, son unos genios, saludos para Sabri Díaz entonces. Muy bien, un beso enorme. No la hagan larga, por favor, dice, amo el elegido, Peter González. Bueno, no la hacemos larga. La hacemos larga. Entonces. Tenemos muchas cosas para poder hoy, ¿eh? Y se viene el homenaje a Jugate, Lucas. Uy, sí, con toda la música de Jugantes conmigo. 21 años hace ya. Totalmente. Tenemos nuestros recuerdos de instantes nada más. Pero ahora sí, te prometimos una de las canciones. Lali Espósito cantó con Pablo Alborán el año pasado. En la novela Cuánto me sonreí, sí, me acuerdo totalmente. Sí, bueno, sí, sí. Este que más es un momento que la verdad no nos acordábamos. Se llama Desencuentro, es de Pablo. La canta con Lali Adubo. ¿Querés escucharla? Oh, yo quiero escucharla. Vámonos a escucharla. Vamos. No puedo seguir buscando tu aroma en el viento.

cerrar con toda la música, bailar y disfrutar, obvio. Como solo Revolución Team te lo ofrece. Totalmente, bueno, mensajes rápidos y nos metemos con la tercera. Sí señor, acá tenemos mensaje de Paloma que nos dice: hola, tarde pero presente, besos desde República Dominicana. Besos para todos. Besos República. A República Dominicana, entonces, el Caribe que nos escucha, qué buena onda. Bien. Después, Mariano Junqueira dice: yo soy la mejor fan de la radio. Y no sé, hay muchos pero fans. Vamos a hacer sorteo entre todos, ¿no? Claro, el que salga mejor es el mejor fan, claro. Totalmente. Después Sol Bucci nos pide el tema de Que nos volvamos a ver. Flor que nos está pidiendo el tema de Vuelvo a casa. Después Kenia que nos dice: bueno, vivo en México y a menos que haya boletos de avión de México a Buenos Aires, quisiera entrada del Rex, pero no tengo la posibilidad de ir. No sé cómo haríamos ahí, pero... No sé, por lo pronto, para la gente que está allí del otro lado, la gente de Teens Store, el próximo 9 de junio va a estar obsequiando una remera de Teenagers para... Y pueden para concursar desde cualquier parte del mundo, están buenísimos. Yo creo que nosotros no podemos concursar acá. Nosotros no, y son remeras de Teenagers de la despedida, están bárbaras. Es genial, y la foto está muy buena. Totalmente, Teens-Store se meten ya ahora mismo. Y además se vienen más sorteos acá en la radio, ¿no? Obviamente, se viene con sorteos. Y se vienen los domingos especiales. Sorteo y juegos, obviamente. Más también juegos. Obvio, sí. ¿Y después? Sí, sí. Gavita Rivas nos dice: saludos desde Chile y sigan con la Note Peter. En un minuto vamos a estar pasando la tercera parte. Ya, bien. Teenagers USA, nos están escuchando desde Estados Unidos. ¿No entenderán? ¿Nos entenderán? No sabemos, o sea, sí, obviamente sí. Seguro. Después nos dice: hola, saludos desde Perú, nos dice Camila B. Muy bien, Castillo. Eso grande a Perú. Perú, Castillo nos escucha desde Chile. Claro, Chile, pero nos escucha todo el mundo, quiero que sepan. Después tenemos acá, Celi Luchi le dice: lo estoy escuchando desde Tucumán y está muy buena la radio. Me pasaría en el tema de Peter una vez más, gracias. Qué buena onda, Tucumán, el jardín de la República. Bueno, después del homenaje a Jugate Conmigo, algunas canciones vamos a estar pasando, algunos soft. Obviamente. Vamos a hacer un mini delivery rápido para cumplir con los chicos que nos están pidiendo las canciones. ¿Sí? El delivery loco sería. Delivery loco, mini, rápido, así cumplimos con las canciones. Bueno, claro. ¿Qué te parece si vamos con la tercera parte? Vamos con la tercera parte, que todas las fanáticas están esperándola a Peter. A nosotros no, pero a Peter sí. Claro, pero tenemos las mismas fachas, el mismo lunar. Sí, eso que no nos conocen. Si nos conocieran, sería otra cosa. Agrandados, totalmente. Bueno, en esta tercera parte, sí, sigue hablando Peter sobre su participación en La Dueña, sobre cómo entró, cómo lo convocó Nacho Viale. Así que nos metemos. Y después en la cuarta parte, que viene en un ratito nada más, si habla de qué depende una gira de Teen Angels para que las chicas se queden tranquilas del otro lado, y también algo que vamos a estar pasando en el Rex ahora en la despedida, Sí, la curiosidad. Una curiosidad, Sí, señor. Sí. La vamos a comentar porque a lo mejor se pierde un poquito en el audio, se pierde, pero la vamos a estar destacando aquí. Acá la destacamos y la resaltamos también. Totalmente. Y te puedes seguir metiendo ya mismo tododecris.net. Te metes al blog, escuchas la radio, chateas, ves los mensajes que dejas en Twitter todos ustedes. Y el final dedicado para uno solo de ustedes también. Obviamente, estamos dedicando el final. Así que completa todos los datos y ya lo envías. Vamos con la tercera parte, Lucas. Vamos nomás con la tercera parte en la nota de Peter Lanzani. Vamos. Imaginamos que es distinto a lo que te pasa en las ciudades, de toda la exposición que tenés ahora, que cambias de un personaje al otro. No es nada, lo mismo grabar con Cris Morena que estar ahora filmando a Julieta Legrand. Son experiencias, de nada es lo mismo. Está buenísimo vivirlas y de eso se trata también, de vivir las experiencias y aprender día a día. ¿Nos contás un poquito de cómo se te propusieron grabar? O sea, Peter, vení, te contamos este proyecto nuevo para La Dueña. ¿Y vos, o sea, cómo te lo tomaste y por qué aceptaste grabar acá? Me lo propuso Nacho Viale, me dijo que había un papel para mí, más o menos me fue contando la historia, lo fuimos charlando lo que se pudo, pero también estaba entre otros proyectos y al final me terminé decidiendo, me convenció la historia, estaba bueno el cambio y nada, así terminé, acá estoy. Cuando alguien está hecho un estúpido hay que intervenir, me dijo Tina. ¿Pero es así? ¿Uno tiene el derecho o la obligación de intervenir cuando considera que algo está mal? ¿Intervenir o dejar hacer? Dos opciones diferentes, con consecuencias diferentes. Si no intervenís, tenés que aceptar que todo sigue igual. Pero si decidís intervenir, tenés que aceptar las consecuencias. Sí, pero no. Debería hacer algo, sí, pero no me animo. Debería cambiar algo, sí, pero no puedo. Pero llega un momento en el que uno entiende que hay que intervenir. Intervenir para romper con la inercia. Intervenir para que algo cambie. Intervenir para perder el miedo. Intervenir es un antes y un después. Una vez que lo hiciste, no sos el de antes. Porque tu intervención, por pequeña que sea, puede mover montañas. Intervenir para salir del punto muerto. Tirarse de cabeza. Nadar en nuevas aguas, desconocidas. Menos seguras, pero distintas. Porque para que ocurra algo diferente, hay que hacer algo diferente. No da lo mismo hablar que callar. No da lo mismo decidirse que dudar. No da lo mismo actuar que acatar. No da lo mismo rebelarse que bajar la cabeza. No da lo mismo jugarse que vivir con miedo. No da lo mismo unirse que estar aislados. No da lo mismo meterse que no meterse. No da lo mismo luchar que dejarse vencer. No da lo mismo intervenir que dejar hacer. Estamos como queremos, obviamente. Estamos locos. Además, día domingo, ¿qué tiene que hacer la gente? Obviamente, obviamente, hoy estamos relajados. Se viene una semana tensa y acá tenemos para relajarnos. Totalmente, bueno, y en un ratito nada más la última parte de la nota con Peter, que pueden encontrar con todo el programa y todos los programas en tododecris.net. Ahí están grabados todos los programas, se meten en www.tododecris.net. Y ahí van a encontrar los programas grabados. Totalmente. Bueno, y ya nos metemos en el homenaje a Jugate Conmigo. Ya tenemos que ir al homenaje. 21 años ya de la primera edición. 21 años, sí, señor. Estamos viejos. Yo lo pude ver, vos no. No, yo no, pero... Vos sos más pequeño. Claro. Claro. Pero bueno, Jugate Conmigo constaba en un programa de juegos revolucionario de la TV. Cambió la televisión. Totalmente. Sí, cambió la forma de ver, digamos, de ver otra perspectiva, Dios, pero la verdad, muy bueno. Y además hizo saltar ahí a Cris como productora, como escritora también de canciones, autora, la verdad, Cris. Hizo saltar a la fama a su hija, su amiga Jan, también. También ahí. A varios actores como Luciano Castro, Hernán Caire. La verdad es que fue muy, pero muy importante, y si tenés la posibilidad de verlo en internet, ya sea en la página. En YouTube. Te lo recomendamos porque vale la pena. Estaba muy bueno Jugate Conmigo y todos los artistas internacionales que pasaron por ahí. Un montón, sí señor. Y además muchos también se hicieron conocidos ahí. Totalmente, totalmente. Ya pasaron 21 años de aquella primera emisión y nosotros lo recordamos con música a bailar, ¿eh? Obviamente, todos a bailar, a pararse de la silla y a bailar. Totalmente, después Delivery, después la última parte de Peter Lanzani, final dedicado y ya nos vamos con todas las flores, ¿eh? Y nos vamos con toda la buena onda para arrancar una semana que se viene a full. A full, nos metemos, este es el homenaje a Jugate Conmigo. Vamos nomás con el homenaje. En este libro de cuentos dice que en todos los teatros del mundo hay hadas, duendes, ángeles, fantasmas, que las obras de teatro se terminan, pero algunos personajes se quedan entre nosotros, mejor dicho, entre ustedes, porque aman tanto el teatro que no pueden vivir sin eso aquí. ¿Ustedes creen que este teatro tiene una historia? ¿Una historia de amor? Lejano, prohibido, fantasma, que al mirar con los ojos del corazón a su amada la hace mágica, ángel, luminosa. Si cerramos los ojos un poco, a lo mejor podemos llegar a sentir el encuentro entre el ángel y el fantasma. Y así vivir con ellos esta maravillosa historia. ¡Gracias! 50 pisos y que suba el ascensor. Con vos, conmigo y el amor, ¿qué voy a hacer? No tengo fama, ni soy galán, y mucho menos soy Superman, pero estoy muerto por vos. Me llamo Juan, soy tu vecino del octavo C, el que se muere cuando no te ve. Solo de verte me enamoré. Me llamo Juan, soy tu vecino del octavo C, el que se muere cuando no te ve. Solo de verte me enamoré. Ya me voy a presentar. Que no es poco y empezamos cada día. Lo que ayer no más fue pena, tal vez hoy es alegría. Hay un ángel en la esquina que nos llama, que nos cuida. El amor es lo más fuerte, nos sorprende con la vida, nos invade, nos revela. Solo pide que quédeme muy despacio. Inventa una historia que guarde en mi memoria. Quédeme con el cuerpo, la piel y la locura. Quédeme. Quédate en mi ternura. No hay palabras. Ugate es un hijo que aprende cada día algo nuevo, que lo sorprende todo el tiempo. Que si hace mucho ruido a lo mejor molesta, pero si no hace ruido lo extrañamos. Ugate es el sí se puede, es el asombro, es la emoción. Ugate es una tribuna diferente a todas, una tribuna caliente, vital. 400 es un número que habla de 400 tardes juntos, de sacar lo mejor de nosotros y llenar esa pantalla, la tuya, con pinceladas de alegría, de amor, de ternura. Ugate es la abuela de 80 años, paraguaya, doña Mariana Iglesia de Acosta, y su nieta Lorena, que nos ven todos los días, y Lorena, que la ama. Ugate es Cristian, con sus 23 años, que me dice que está unido a nosotros por el sentimiento de hermandad. Ugate son los románticos, los que están enfermos, los que no tienen la libertad de elegir y se alegran y se sienten libres todas las tardes con nosotros, los que están presos. Ugate intenta ser la palabra de aliento, siempre se puede, que te llega en el momento en que te sentís tan mal. Ugate es tu cómplice en la risa, en la lágrima, en la vida. Ugate es un entusiasta dispuesto a equivocarse. Ugate son tus cartas. Ugate es caminar creciendo juntos desde aquel 3 de junio de 1991. Ugate es Gaby, Gaby, nuestro cámara, que empezó siendo ayudante de cámara y hoy está ahí, ahí, en alguna cámara con ustedes. Ugate es el cumpleaños de cada uno de todos los chicos que están acá, festejados con todo nuestro amor. Ugate es todas las palabras juntas en una sola. Ugate, perdón. Perdón por lo que no supimos o pudimos darles a través de la pantalla. Y gracias por cada instante juntos. Ugate conmigo son ustedes, que son ellos, que son ustedes. Ah. vivo, 5 menos cuarto, qué homenaje a Jugate Conmigo, ¿te gusta? ¿La estás pasando bien? Yo la estoy pasando bien, espectacular. No sé cómo la estarán pasando los chicos del otro lado, pero yo la estoy pasando genial. Espero, y la verdad, bien, ¿eh? Sí, seguramente. Y la verdad que hoy ha sido un programa muy bueno, la verdad. Un gran homenaje ahora, así que... Lindo homenaje, la verdad es que tenemos para hacer un programa entero, pero bueno, es muy cortito, ya en 15 minutitos estamos terminando, pero queríamos hacer nuestro pequeño homenaje a Chris y a Jugate Conmigo, con los Sofi y con la música de Jugate. Claro, con toda la música de Jugate Conmigo que pasaron hace 21 años en su primera emisión. Totalmente, 21 años que estamos listos. Yo recuerdo, y los más chicos van viviendo todo lo que pasó en esa época, ¿eh? Lo van viviendo y algunos se pueden meter, como bien decimos antes, en internet, en YouTube, y ahí pueden buscar Jugate Conmigo y ahí seguramente van a salir algunos videos. Totalmente. Bueno, y ahora mismo, ya, antes de seguir, porque... La verdad es que estamos muy, pero muy ajustados con el tiempo y queremos meter la nota de Peter y queremos meter todo el delivery. Vamos ya con el delivery, ya. Si nos vamos con el delivery. Sí, vamos. Vamos con leemos todos los mensajes. Todos vámonos. Los mensajes después de la vuelta y vamos a cumplir con algo de los que nos estuvieron pidiendo. Y ahora mismo, si ustedes quieren pedir sus temas, lo pueden hacer a todegris.net, obviamente. El mismo chat, Twitter, en el chat, en el radio también. Y a Twitter también, en @revolucionteam, en la web de la radio. Bueno. Vamos nomás entonces, empieza. Vamos con el mini delivery loco. Vamos nomás. Este es el delivery de RT. Lejos de casa. los vuelvo a encontrar. Lo mejor será reír por lo que fue ya será. Por siempre parte de mí. Miedo a... ¿Cuántos sueños has tenido? ¿Y por qué no has seguido el camino que te lleva a ser realidad? Solo que es en un instante, nunca mucho fue bastante para ti. Ya no sé por qué razones te has quedado en ilusiones. No me digas que no hay tiempo y te eches atrás. Yo no estoy siempre a tu lado, no olvidarnos del pasado, tú y yo. Sueñas que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la par, cartas de amor en el hall, no se secan con el sol. Lejos de la gran ciudad, ella es mi felicidad, nada como ir juntos a la par, nada como ir juntos a la par. Y caminos de andar. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la par. Hoy creo que todo puede ser mejor. Hay un camino donde brilla el sol en otro lugar. Hoy yo le confieso a mi imaginación. Creo que todo tiene solución. Hoy puedo empezar. Tú lo que quieras, lo que tienes, lo que esperas, llega en forma de amor. Qué buena música, diría yo. Qué buena música. Para bailar y emocionarse. Y todo esto no es nada, porque se vienen los especiales de Teenagers con temas inéditos, con cosas muy lindas. Se vienen los especiales, ¿eh? Claro, sí, se viene el especial y se viene todo. Acá es Revolución Team. No te muevas de ahí. Seguimos con la despedida de Teenagers. A veces cuando no termina nada. No, Teenagers va a estar vivo con nosotros, con Revolución Team. No termina más. No termina más. Esto es así. Bueno. Estamos casi a algunos seguidores de cumplir los 7000 en Twitter. La verdad, vamos todas. Muy bien, gracias a todos por estar ahí siempre. Hacemos sí, momento. Señor, nos faltan no más que 30 seguidores y llegamos a los 7000. Totalmente, vamos a ver si podemos lograrlo. Bueno, vamos con algunos saludos ahora sí. Mensajes. Sí, señor, vamos con algunos mensajes y como bien dijiste, se viene la nota con Peter Lanzani, la tercera parte. La cuarta, última. A cuarto, bueno, sí, sí. Ya estoy perdido. Quiero que sepan que ya estoy perdido. Es por tanto, sí, tanto tiempo de programa. Ya estamos, yo creo que si seguimos así vamos a estar como hasta las 9 de la noche. Sí, sí, sí, ya estamos terminando, últimos minutos. Claro que sí, señor. Acá que los chicos nos están pidiendo muchos temas. Hemos tratado de cumplir acá en el chat. Así que bueno, los que no pudimos cumplir, lamentamos, pero el viernes quizás lo estamos pasando. Total, no es. A las 4 seguimos, con más. Sí, totalmente. Totalmente, y además hoy no es el último programa, así que tenemos todavía medio año para seguir con todos ustedes. Después, a ver, estoy viendo toda la gente que hay acá, como ser Sol Bucci y esta chica y Mariana Junqueira, recién estaban chateando entre ellas acá en el chat, se estaban pasando la dirección de Twitter y todas esas cosas. Se han hecho amigas precisamente, y eso es lindo. Que se hagan. Claro, así nomás, se han hecho amigas, se siguen y muy buena onda. Bueno. De eso estamos tratando de hacer, que se hagan amigos y que interactúen. Exactamente. Bueno, no. Vamos mandando rápido saludos, así bueno, vamos nombrando a los chicos. Vamos nombrando a los chicos, así ya llegamos al final. Quiero agradecer a todos los chicos, a Yana, a Sol Bucho, a Gavita Riva, a Camila, a Fernanda Cornejo, a Natalia, a Michelle Alay, a Ariana Lali Italia, que nos está escuchando como siempre presente, a Hula 97, ya estoy viendo acá muchos chicos que se me actualice el chat. Todos los chicos que han estado, a Kenia, a Castín, a Micaela, a Gracie 88, a todos los chicos que han estado presentes ahí mandando sus mensajes, pidiendo sus temas, muchísimas gracias por haber estado. La verdad, la pasé genial hoy día. No sé cómo habrás pasado vos, Luke. Pero perfecto, muy pero muy bien, contento con la cantidad de gente que hay. Ojalá que el viernes volvamos con todo a superar esta cifra. No vamos a decir cuál, pero vamos superándonos cada vez más. Por suerte. Sí, señor. Gracias a los chicos que nos recomiendan, esto está bueno. Decir. y cada vez así vamos creciendo, síganos recomendando, obviamente. Ahí Sol Bucci me pide un saludo, amigo, un saludo grande para vos y un mesazo, Sol Bucci. Muy bien, bueno, vamos con los mensajitos de Twitter. Está Cami Forte ahí como siempre, un beso Cami, gracias por estar. Para Lisette Catao desde Colombia, nos está escuchando. No puede más Mi Mundo Lanzani, quiere saber lo de la gira. Tranquilos, no es nada nuevo, es algo que dijo Peter y algo de la despedida que va a haber en el Gran Rex. Un punto para sobresalir. Sí, para sobresalir. Todo, digamos, todo para resaltar justamente, y todos los chicos quieren saber de qué se trata esa curiosidad. Unos segunditos más y ya se viene. Son lo más, nos dice acá Gavita Happy, queremos cumplir con todos, obvio. Sí, obvio. Claro, vamos, vamos el elegido, saludos chicos, y quiero escuchar la última parte de la nota. Bueno, ya se viene. Están ansiosas las chicas, quieren escuchar la nota. Sí, a nosotros no, ya están cansados. No, a nosotros no, están hartos de nosotros. Fernanda CG20 también nos está saludando, nos está escuchando allí del otro lado, Locura Gastochi, Cele Luchi también, Eterno La Liter, se vienen especiales de Nico Riera y Rochi Garzabal, por ejemplo. Sí, por ejemplo, acá Sol Bucci nos está pidiendo un tema, escúchame, ya estoy, un especial de Peter. Bueno, quieren especial de Peter, van a tener un especial de Peter. Ya vamos, todavía, ya se emocionan las chicas, ya. Se emocionan todos. Bueno, Ariana Lali también no pudimos cumplir con su tema, pero le mandamos un beso el viernes seguro. Obviamente, el viernes vamos a tener en primer plano vamos a tener los temas. Totalmente, Angie Espósito, Noemí Laliter y todos los chicos que están allí, ahora sí. Vamos, es el momento, la nota. Es momento de presentar la última parte y la última parte de la nota. Exactamente, bueno, para los que están llegando, los que se están sumando recién, esta es la última parte y ahora en segunditos nomás vamos a poner entera la nota para que la escuchen tranquilos, para los que recién se van sumando. Ahí está. Así que vamos completa ahora. Esta es la última parte. Y te cuento, Lucas, a vos y a todos. A ver, contame, dale, decime. ¿Qué tiene que ver con la gira de Teen Angels? ¿Va a haber gira? ¿No va a haber gira? Esto es lo que estábamos hablando desde hace ya algunos programas. ¿Qué va a pasar? Sí. Claro, ¿de qué depende una gira de Teen Angels? De los chicos, porque a veces dicen, Gastón, por favor, vengan a Italia, vengan a España. Y ellos no pueden decir más que, bueno, fíjense con los productores de cada país. Eso, ¿no? Eso es lo que parece. Los chicos me parece que tienen que hablar con los productores para así ver a qué lugar van. Exacto. Tienen que hacer eso. Exacto, y nosotros acá desde Revolución Teen también sabemos las ganas que tienen todos de que los teen estén en su país, en su ciudad, en su región. Sí. Así que le preguntamos. Te lo digo yo que quiero que estén acá en Córdoba. Claro, le preguntamos nosotros también si iba a haber una gira de despedida para que todos los puedan ver. Y nos contesta algo en cuanto a esto, Peter, y también resalta algo de lo que va a pasar en el Rex. Lo vamos a estar resaltando en minutos nada más, porque no se escucha bien a lo mejor. Bueno, lo vamos a estar resaltando. ¿Vamos con la última parte? Vamos con la última parte de la nota a Peter Lanzani. ¡Vamos! Hablando un poquito de todo, de los Teen Angels, ¿nos contás un poquito de lo que se viene nuevo en el Grand Rex? Y mucha gente quiere ir a Italia, Israel, Sedona. Sí, vamos a hacer una despedida. El show está muy bueno, vamos a cantar temas viejos. Va a ser un recital, espero que la pasen muy bien. Y el tema de las giras, no sé, a mí me encantaría viajar por todos lados, pero hay que ver si se cierra, si se arregla con los productores y ver si podemos ir. Y la escenografía no nos contás nada, va a haber muchos videos no vistos. Bueno, muchas gracias. Se recuerda a la población que está prohibido salir a la calle sin permiso. Prohibido bailar, cantar o escuchar música de Teen Angels por ser chicos de la ciudad nacional. ¡Luz! ¡Luz, dónde estás! ¡Cristóbal! ¡Escóndase, volvieron! ¿Usted estaba con ellos? No, yo estoy con vos. Yo quiero ayudarte. Quiero ayudarlos. Créeme. ¡Yo le creo! ¡Yo le creo! ¡Yo le creo! Te creo. Le creo, cielo. Si no te creen, yo también. Quiero invitarte a conocer Revolución Martín, última parte de Peter. Bueno, a ver si estuvieron atentos todos ahí a lo que estuvo diciendo Peter. A ver, ¿estuvieron atentos o no estuvieron atentos? Vamos a ver, bueno, Peter resaltaba un poco esto que venimos hablando hace varios programas, que es necesario que los productores de cada ciudad o región estén interesados en que Teen Angels vaya a su país, ¿sí? O sea, no depende de los chicos esto. Hasta ahora no hay nada sobre las giras que van a estar realizando. No hay nada, no hay absolutamente nada de giras por el exterior, así que lo podemos recalcar a esto para los chicos. Y lo único, que sabemos hasta ahora es que van a estar en el Grand Rex y que agregaron funciones. Es lo único que sabemos hasta ahora de los chicos. Obviamente, es lo único confirmado, no hay nada más confirmado de parte de otros países. Y si ustedes quieren que Teen Angels estén en su ciudad, en su región, tienen que ir directamente a las productoras, directo, allí tienen que ir a, vendría a ser a molestar, no, a claro, sí, a invadirlos. Claro, a invadirlos para que puedan estar los Teen allí, para que haya, de algún modo, no sé, una especie de pedido para que estén los Teen Angels allí, por ejemplo, México, España, Italia, que son los lugares donde más... Sí, donde, claro, nos piden los chicos y nosotros no podemos hacer nada. Exactamente. Y por último, algo que dijo Peter sobre el show del Grand Rex, algo muy importante, va a haber temas viejos, como ya vienen adelantando. Y ya nos adelantaba Gaviota también que había temas viejos. Exactamente, y además videos inéditos que van a estar pasando también en la despedida del Rex. Así que ojo con esto, lo dejó picando el Peter, sí. Se viene la despedida con videos inéditos también. Allí en el escenario del Rex se viene con todo. Se viene un show impresionante de los Teen Angels en el Grand Rex. Ahora falta poco nomás, ahora en junio ya estamos nomás casi. Ahora el 16, 17 ya estamos. Y te recordamos que nosotros vamos a estar ahí, ¿eh? Obviamente, sí. Con nuestra movilera y notera Gaviota Cipolea. Exactamente. Sábado 16 de junio a las 4 de la tarde vamos a estar allí en el Rex. Nosotros acá transmitiendo a las 4 de la tarde. Vamos a vivir. Obviamente, obviamente. Vamos a vivir. Uy, cómo va a estar esto. Esto va a estar genial con toda la cobertura de los Teen y con toda la onda. Vamos a estar ahí en el Grand Rex, como si estuviéramos ahí. Exactamente, como si estuviéramos ahí. Bueno, se vienen últimos mensajitos. Ya estamos terminando este programa y ya estamos por dejar la nota completa para los que se perdieron algunos partes y todo. Los que ya recién llegan también. Claro, para el final se viene la nota de pico completa, pero vamos con los mensajes ya. Vamos con los mensajes. Por ejemplo, acá Paula Baño nos dice: España top, jaja, hermosa la canción que suena. Recién de Bravo por la Tierra. Un beso grande a Paula y un beso grande a toda España que nos está escuchando. Después, Michelle Alay, sí, a mí me encantaría que vinieran a Barcelona. Estoy deseando que vengan, justamente de lo que hablábamos, que tienen que hacer, ¿cómo era? Pedir a los productores, todas esas cuestiones. Exactamente, porque les tiramos un dato desde acá. Más gente haya interesada en que los Teen Angels vayan a, por ejemplo, no sé, una ciudad o un país, una región también, claro, para los productores es mucho más importante saber eso para la hora de contratar a los chicos o a cualquier banda, ¿sí? Así que vamos, pida Twitter, consigan los tweets de las productoras de las distintas regiones del mundo, podemos decir. Es un dato que claro, sí. Es un dato así, por tirar un dato, justamente. Exactamente. Después Mariana Junqueira nos dice: gracias por esta tarde linda y gracias por hacerme recordar Casi Ángeles. No comprendo cómo me pueden hacer reír, bailar, llorar y cantar en una sola tarde. En ¡wow! Una sola tarde y todas las que quedan todavía. Y todas, quedan un montón de tardes, desde viernes y domingo en adelante nos quedan un montón. Muchas recién gracias. Estamos a mitad de año y no va a ir bien, creo yo. Creo. Bueno, y además justo en el día de hoy que los chicos del Teen Angels se están ensayando y se viene con todo el Rex, ¿eh? Así que bueno. Sí, señor. Muchas sorpresas, muchos recuerdos. Después Micaela nos dice: el viernes voy a estar escuchándolo como siempre, genio. Qué buena onda. Entonces te esperamos, Micaela, el viernes a las 4 de la tarde. Gracias, genia. Después Natalia dice: un beso de España, chicos. Llevo poco tiempo escuchándolo, pero me encantáis. Y me encantan las canciones que ponéis. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Qué buen español! ¡Qué bueno! Bueno, vamos, rápido. Aceleramos con esto y dice: Happiness Blonde. No puedo explicar todo lo que amo a Teen Angels, pero no puedo ir a verlos. Era lo que más quería en el mundo, pero no puedo. No puedo, debe ser. igualmente ya se va a dar siempre los que hay la esperanza intacta. Son unos genios, dice Maca Martínez, un especial de la China Suárez. ¿Qué tenés por ahí, Lucas? Acá tengo, por ejemplo, Kenia, que dice: acá en México hay muchas interesadas en que vengan los teams, pero nunca nos prestan atención. Entonces tienen que hacer... Claro, revolucionar todo Twitter. Después a uno dice: gracias chicos por estar todos los domingos. No se dan una idea de los que los amo. Me sacan una sonrisa siempre. Aguante la revolución. Teen Angel, los amo. Son unos genios los cinco. Nunca voy a dejar de agradecer a Cris Morena por estos grandes programas que me van a acompañar toda mi vida. Grosa, gracias. Los adoro. Con ustedes, wow, existimos nosotros y todos los programas, así que los genios son todos los oyentes que están del otro. Claro, totalmente. Son unos genios los que nos están escuchando, que nos bancan. Obvio. ¿Tenés más por ahí? Seguimos. Después tengo acá a Paula Banyuls, que nos dice: en España estamos intentando hablar con los productores del programa del Hormiguero, y a lo mejor por septiembre lo conseguimos, pero una pena que ya sea tarde y que ya se hayan despedido. Todavía no, queda el 2012 enterito, así que... No podemos decir nada, pero queda todo el año. Claro. Buena idea invadir a los productores. Vamos, Córdoba con Lali. Un besito muy grande. Tati Solano también está del otro lado. Mi mundo la Sani. Tenemos que ir rápido porque se viene el final. Es así. Team 24 Angels. Un beso también. La mejor radio. Es un ate. Qué buena onda. Qué buena onda. Sara Fiziana también. Bueno, Gavita Capi. Team Angels Usa. Sol Gucci. Cami Ford. Bueno, todos. Después... Tengo acá otro mensaje, ya uno de los últimos. Ryan lo dice: un gran beso, a Revolución Team. Son los más, ustedes alegran mi domingo, gracias. Yo tuve muchos recuerdos de Casi Ángeles. Mucho bueno, mando un beso para Brasil. Un beso grande entonces para Brasil y un beso grande para Ryan también. Besote enorme. Y bueno, ya estamos llegando al final. Se viene el final dedicado, obviamente. Tenemos el final dedicado, ya lo elegimos, un mensajito, así que como siempre, nos han escrito ahí a tododecris.net. Sí. Todos los mensajes tiernos y hermosos que nos llegan. Gracias de verdad por mandar los mensajitos. Totalmente, bueno. Como les estábamos diciendo, el viernes tenemos de todo. Se viene la novela finalmente, vamos a hacer la novela, los chicos van a hacer. Sí, los chicos, hoy aprovechando que tenemos buen público hoy día, ¿se animan a mandar los guiones? ¿En la semana lo pueden mandar o no, Luke? Totalmente, y además vamos a hacer en vivo la improvisación de alguna novela, alguna escena de Casi Ángeles, tal vez, alguna escena de Dulce Amor, se animan. Alguna escena de graduados también. Graduados, puede ser de cualquier cosa. Así que bueno. La dueña. La dueña, ¿quién te dice? Los chicos van a hacer todo, todo van a hacer. Espero que no, así que acuérdate, vos si querés mandar un guión, tenés que mandarlo a cuál dirección, Luke. El viernes lo vamos a estar haciendo acá en vivo, viernes 4 de la tarde, así que no se lo pierdan. Obviamente, espero que no se lo pierdan porque nosotros, además de ser los conductores, vamos a ser actores. Y ustedes los guionistas de esta locura de Revolución Viva. Serían nuestro Leo Calderones, sería algo así. Calderones. Bueno, a ver, algo más para decir. La última información que nos quedó justo ahora, actualizamos un poco esto. A ver, ¿qué mensaje que hay informar? Martínez sale a tocar con su banda. Viste que Pablo se armó su banda con Dejando Ligero, lo viene haciendo desde hace un año y algo ya. Y este sábado, no, a ver, pará. Ayer se estuvo presentando. Sí, ayer, así, sí, claro. Sí. Leí en el Twitter y fue ayer, sí. Exactamente, sí. Se presentó ayer a las 10 de la noche en Sanz Valiente 253 y estuvieron tocando como locos los chicos de Viajando Ligero. Y el viernes vamos a estar compartiendo algunos de los covers y algunas de las canciones que están tocando por estos momentos Viajando Ligero. Así que si son claro, sí, de Pablo, vamos a estar. Ahí está, eso. Para todas las fanáticas de Pablo Martínez, el viernes se viene un programa impresionante de Revolución Teen con toda su música. Totalmente. Obviamente. Bueno, ahora sí, nos vamos despidiendo. Llega el final, todo suyo. A ver. La despedida, obviamente. Ah, cierto, sí, sí. Uy, es que esta hora ya. Sí, estamos terribles. Vamos. Ya, no damos más. Bueno, chicos, yo quiero agradecer a todos por haber estado del otro lado. Hoy fuimos un gran público, un gran marco tuvimos. La verdad que me encantó hacer el programa hoy día. Muchísimas gracias por estar, a todas las personas que bien nombré antes, muchísimas gracias. Bueno, lo espero el viernes a las 4 de la tarde acá en Revolución Team. Y bueno, la verdad, un placer estar con ustedes. Muchas gracias por estar y nos vemos el viernes. Que Dios lo bendiga a todos. Muchas gracias. Un besito entonces para los oyentes y nosotros también. Y con vos, Lucas, nos volvemos a encontrar el viernes, como bien decías, a las 4 de la tarde. Final dedicado para una personita que nos ha escrito en el día de hoy. A ver el mensaje, quiero escuchar el mensaje. Totalmente, para Karen de Salta, 14 años tiene y le dedica este tema a todos los fans de Teenagers. Justamente, mira, esta canción es para todos los fans de Teenagers que dentro de poco tiempo nos vamos a despedir de ellos. Y realmente tenemos que estar listos, preparados para esta gran despedida dolorosa e inolvidable. Claro, inolvidable. Inolvidable, pero nosotros vamos a estar ahí, obviamente. Estar listos para este adiós, nos dice Karen. Entonces nos dedica este temita para todos. Nosotros también, que somos fanáticos, ¿eh? Sí, nosotros también. No se piense que aunque estemos conduciendo esta radio, nosotros somos más, muy fanáticos. Totalmente. Hola. Y después de este tema, de este final dedicado, enganchadita la nota completa de Peter para los que se la perdieron. Y nosotros nos despedimos hasta el viernes a las 4, Lucas. Bueno, gracias. Nos vemos entonces. Misión cumplida, compañero. Totalmente. Buenas noches. Nos vemos el viernes. Adiós. Chau, chau. Un camino sin final que te lleva a la verdad. Tiene mil flores y piedras que cruzar. Algún día ese lugar, sé que tú al encontrarás, y el secreto al fin sabrás si es amar. El abismo cruzarás por un puente de cristal, y los ángeles sus alas te darán, y por fin comprenderás cómo es la libertad. Vamos a lo muy grande a los fans de Revolución Team. Muchas gracias por sueños se hagan pronto realidad. Para mirar. La radio revolución. ¿Causaste una verdadera revolución días antes de que se emitiera el capítulo el que Dolores se basa en el amor? Entonces, contanos un poquito de cómo fue grabar esas escenas. O sea, a vos imagino que puede ser que te pongas muy nervioso o puede ser que te salga como forma más natural. No, estaba bastante nervioso, pero a Luli la conozco hace bastante y tenemos buena onda y estuvo bien cuidado, así que estuvo bueno. ¿Y cómo has visto esto, lo que se está generando en torno a vos, a tu personaje, en los medios y en la gente? Porque venimos acá y es un mundo que viene a verte a vos. Bien, qué sé yo, es un cambio, parece que a la gente le gustó, eso está bueno. Y nada, ver cómo sigue, esperemos que bien.